Venga, vamos a leer la tuya. Sí, ha de darrere així aquest dia és prop. La Iglesia de Cristo la formamos todos los pobres. La Iglesia de Cristo la formamos todos los pobres que tienen a Cristo en sí mismo, en su propia vida. Cristo ya dijo por boca del obrero carpintero Jesús de Nazaret, el reino de Dios es de los pobres, Lucas 6:20. Las llamadas iglesias, católica, protestante, etc., no son la Iglesia de Cristo, ya que estas organizaciones están compuestas de ricos y pobres, unos creyentes que se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes, y las jerarquías y sacerdotes de ambos lados se callan y consienten esta gran injusticia en su llamada religión. Y claro está que esto no es el cristianismo de Cristo. Jesús de Nazaret resume los mandamientos en dos: ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, y a veces con las vidas en las guerras que organizan los ricos, es burlarse de Dios y del prójimo. Aquí te han cortado. La Iglesia pobre aconsejamos pues a todos los pobres del mundo que se den de baja de la religión de los ricos, que se aparten de partidos políticos, militarismo, etc., y que procuren no traer muchos hijos al mundo para no aumentar más el número de pobres, de obreros en paro, etc. Que comprendan que todo esto nos lo dicta Cristo mismo, y lo vemos claro en la vida que llevamos de trabajar para comer y la oración en la vida misma, porque cuando se tiene a Cristo que es luz, se ven las cosas claras. Y si los ricos quieren ser cristianos, que se hagan pobres, y que toda la humanidad comprenda que ser cristiano es vivir la vida en y con Cristo, con Dios. Y esto hace que después todos podamos ser verdaderos apóstoles de Cristo y sacerdotes de Dios. Saludos fraternales de la Iglesia Pobre en Mallorca, Cayetano Martín. Aquí te han cortado un par de veces. Mientras tanto, esperamos un poco. Venga. Pues para ir a discutir, vale más leer cartas. José Escota Méndez. A ver, leeremos una de La Voz, lunes 19 de enero. Ciencia y teología de ricos. Mi amigo carpintero Antonio Cánaves y yo asistimos el miércoles a la apertura de las jornadas que sobre ciencia y teología se impartieron en la sala de conferencias de la Caixa, en el Gran Hotel de Palma. De nuevo comprobamos cómo la religión, apoyada por la banca, argumentaba a favor de unificar poderes, después de tantos siglos de crispación entre intelectuales, teólogos, científicos, persecuciones y, como resultado de todo ello, barbarie, intolerancia y atraso para el pueblo. Mi amigo carpintero y yo no entendemos de macroeconomías, de teologías religiosas, de intereses de mercados tecnológicos y científicos, etc. Pero sí de injusticia social, porque la padecemos, así como millones de obreros y obreras en este país y en el mundo. Pero vemos que la justicia social y humana no entra dentro de los debates de estos señores tan cultos y civilizados. De ser así, no hubiera resultado extraño al obispo católico que unos obreros, en el debate de la Caixa, le hablaran de justicia social, de volver a la sencillez del cristianismo primitivo, de tener como base no el estudio y el poder, sino la sencillez y la honradez del que trabaja sin vivir a costa del trabajo de los demás. Sin duda, el auténtico debate, como dijo mi amigo carpintero, tendría que empezar por la base de este gran edificio que se intenta construir y al que llaman progreso: el pueblo frente a la ciencia, el pueblo frente a las estructuras políticas, económicas y militares, el pueblo frente a la teología religiosa y su jerarquía. De no ser así, no se ha de extrañar el obispo católico de que el pueblo, los obreros, los pobres, vuelvan a repetir la misma historia de hace 2000 años, cuando un carpintero y varios amigos obreros que le seguían, formando la sinagoga pobre, se enfrentaron al clero predicándoles el verdadero y único evangelio de Cristo, la justicia de Dios. Amigo obispo, te volvemos a decir que el cristianismo del obrero carpintero Jesús de Nazaret siempre fue pobre, para pobres y de los pobres. Y la pregunta sigue siendo la misma que te hice en la conferencia. Si Jesús exclama tres gracias, te doy, Señor. ¿Eh? Se ha equivocado. ¿Qué quiere esto? Gracias, Padre. Ah, bueno. Gracias. velas a los pequeños, ¿qué evangelio estáis predicando vosotros, la iglesia rica? ¿A quiénes pretendéis engañar esta vez? ¿A la ciencia? Tratad de ir a Cristo, a la verdad, y no necesitaréis nunca reconciliaros con nadie ni pedir disculpas por los errores y barbaries que en nombre de Dios os han hecho hacer vuestros dirigentes. Ánimos, amigos, con saludos fraternales de este hombre de la iglesia pobre, José Méndez. Viene a ser algo, viene a ser la contestación también a lo de la discusión, que es una cosa muy buena. Dice, al obispo católico de Mallorca, amigo Teodoro Úbeda, salud y paz, soy Cayetano Martínez, yesero jubilado, promotor, como tú ya sabrás, de la iglesia pobre en Mallorca. Unos amigos fueron a oír tu conferencia en la Fundación La Caixa, en el Gran Hotel de Palma, sobre el tema de ciencia y teología. Veo que cada vez que vosotros, la iglesia rica, católica o protestante, dais alguna conferencia y asisten amigos nuestros de la iglesia pobre, pasa lo mismo que pasó hace 2000 años en tiempos de Jesús, que los sacerdotes de la religión judía, apoyados por el poder político y el dinero, tuvieron que enfrentarse a la iglesia pobre de Jesús de Nazaret y sus amigos, obreros que le seguían. Por eso Jesús mismo tuvo que decir que el reino de Dios es de los pobres. Y vosotros, la iglesia rica, hoy también apoyada por el poder político y el dinero, ya es hora de que comprendáis que en la iglesia pobre predicamos el verdadero evangelio, o sea, el Dios de justicia, que no tiene nada que ver con el Dios muerto de ritos y ceremonias que vosotros predicáis. Ánimos, amigos, buscad a Cristo cada uno en su vida y seréis como nosotros, sacerdotes y apóstoles de Cristo, sacerdotes de Dios. Así sea, amén, Cayetano Martín. Vaya. Va de cartas hoy. Ya, toma, ya está por ahí. Ya, pero bueno, siempre. La primera también. Como la leyeron ayer, eso que la leyeron unos cuantos. Cama entre Dios y el César. Y Nerón, George Bass Jr., dejó caer inflexible el pulgar de su mano. La suerte estaba echada. Se iba a cumplir la sentencia sin piedad, clemencia o perdón. Impacientes esperaban los leones en la arena la carne del sacrificio, mientras en las gradas masas enardecidas piden sangre redentora que calme su sed de venganza. 77% del pueblo americano a favor de la pena de muerte. Tras el último suspiro impetuoso se levanta el pueblo pidiendo más holocausto. Sacerdotes y sacerdotisas, muchas sectas cristianas están a favor de la pena capital, dirigen su mirada al César exigiendo nuevos reos de condenación. El César habla, comunica a la plebe que las mazmorras están llenas, corredores de la muerte. Nuevas víctimas caerán, el espectáculo continuará ante la aprobación mayoritaria de la muchedumbre que se arrodilla ante el dios César. Muchas son las carlas asesinadas por los gobernantes de ciertos países de este mundo y en algunos de ellos rige la democracia. Dios nos libre de esta clase de personas que siendo creyentes suplantan a Dios cegando una vida que ellos no han creado, poniéndose a la misma altura que el homicida. Reza el quinto mandamiento, no matarás, no admitiendo exclusiones. Dentro del cristianismo no cabe la pena de muerte, le pese a quien le pese. La ley del talión es incompatible con el hecho de ser cristiano, así como también lo es el enriquecimiento a costa de la explotación del prójimo, el participar en las guerras. Todo ello atenta contra el principal mandamiento cristiano, amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Cómo se puede amar a alguien matándolo? Qué absurdo es el poder y qué ignorantes los que se arrodillan ante él. Jesús a nadie condenó y él también fue condenado a muerte por el César de turno. A la vuelta de 2000 años, con la Biblia en mano, avalan nuevas crucifixiones. Pueblo ciego y sordo, guiado por escribas y fariseos, caminos hacia el abismo. Buscad y hallaréis, no dejéis que ninguna religión os arrastre, sed vosotros mismos el pastor, sacerdote o papa de vuestros actos. Daros de baja de sectas o religiones organizadas, pues están enormemente alejadas de aquella iglesia sencilla y pobre que predicaba el carpintero Jesús. Haced que la misma sea una realidad en vuestras vidas. estando a favor de la vida, militando en la paz, objetando las armas y las guerras, trabajando cada día sin ser carga para nadie, comulgando la riqueza y la explotación tan abrazadas por las iglesias de este planeta, que han dibujado un Dios aberrante al que quieren alejar a toda costa de los pobres, justificando las mil y una tropelías. La iglesia pobre en Cuba. Venga. Dice, estos días pasados ha ido el Papa Católico a Cuba. Durante 4 días y aparte del recibimiento del líder cubano Fidel Castro, el líder religioso del Estado del Vaticano ha podido comprobar como todo un pueblo obrero, en su mayoría ateo, sin religión organizada, ha abierto las puertas de su corazón y de la comprensión para recibirle cariñosamente. Esta espontaneidad de la población cubana, cuyo mérito humanístico corresponde en su totalidad a la actitud individual de su gente, no es precisamente gracias a una educación religiosa. Tampoco se le puede atribuir esa actitud a ninguna revolución armada, sino simple y llanamente a la bondad conservada durante siglos por sus gentes, a pesar de tantos escarnios religiosos o políticos que han padecido. Indudablemente una cultura étnica basada en la bondad solo puede conservar lo mejor del enriquecimiento cultural de la historia. Y con respecto al cristianismo en las islas, es indudable también que sus gentes han sabido diferenciar lo que fue el mensaje sencillo y pobre de un carpintero de Israel, que nació, vivió y murió como un pacífico revolucionario espiritual y social, y la iglesia rica del catolicismo, cuya única verdad que ha defendido durante siglos ha sido la del poder y el dinero. Resulta paradójico para el mundo religioso de hoy que el mensaje cristiano de Jesús el Carpintero se identifique más en su esencia en discursos de revolucionarios comunistas como Fidel Castro o en la actitud y forma de vivir la vida sencilla de gente considerada atea como es el pueblo cubano que en los discursos de los líderes religiosos de las multinacionales de la fe como es el catolicismo y todos los ismos que por el mundo pululan. Y es que el cristianismo del Carpintero Jesús nunca fue un peligro para la justicia y la razón. Es más, su iglesia pobre se fundó siempre en la bondad del individuo, no en dogmas ni creencias. No es de extrañar pues que en Cuba, como en tantas partes del mundo, en donde esa bondad es reflejada por las gentes, se haya construido al margen de las religiones ricas llamadas cristianas, una sencilla idea de iglesia pobre que mantiene vivo el mensaje revolucionariamente espiritual del carpintero de Nazaret, como ocurre ya en Mallorca. Todos somos hijos de Dios. Alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia y de la existencia del infinito universo. Muchos seres humanos lo llamamos Dios, Padre, Creador, etc. Pero lo cierto es que nadie puede negar a su Creador, ya que nadie se ha creado a sí mismo, siendo pues todos los seres humanos creados por Dios. Somos todos hijos de Dios. Ahora tomemos como un ejemplo una familia humana, el padre, la madre y 3 o 4 hijos. Claro está que los hijos no tienen todos la misma edad. Hay pues hermanos mayores, hermanos menores. Supongamos que el hermano mayor tiene unos 20 años de edad, los demás pues serán muchachos y alguno niño. Y claro está que para ser como el hermano mayor tienen que crecer. Exactamente pues es lo mismo que con los espíritus, o sea, con los hijos de Dios, ya que Dios es espíritu. Nosotros, todos sus hijos, somos espíritu. Y cuando Dios nos crea, somos, digámoslo así, espíritus pequeños que tenemos que crecer. Y podemos comprender que Dios no nos crea a todos en el mismo momento. Esto nos da la idea clara de que esto de hermanos mayores y hermanos menores, pero con la diferencia de los cuerpos físicos, que si no comen, o sea, no se alimentan, mueren. Mientras que los espíritus, si no se alimentan, quedan dormidos, no mueren. Aquí tenemos claramente la reencarnación. Todos los espíritus tenemos que crecer y no podemos retroceder. Solamente podemos detenernos. Y esto es lo que hacen millones de seres humanos en nuestro mundo, detenerse. Enredarse en cosas materiales de la vida, vegetan y no viven la verdadera vida espiritual, para lo cual hemos sido creados, para vivir libres de ataduras, después de haber crecido y ya ser hermanos mayores. Y como hijos de Dios poder tener plena libertad de estar, de disfrutar de la vida eterna en todo el infinito universo. Y claro está que todas estas religiones, sectas, grupos esotéricos, etc., impiden el avance o crecimiento del espíritu, ya que sus sacerdotes, dirigentes, etc., no tienen la mayoría de edad espiritual y se limitan a enseñar a otros lo que han leído en libros llamados sagrados o en otros libros escritos por personas que han buscado datos o experiencias espirituales de otros, dando todo esto por resultado confusión, atraso, o sea, ignorancia en las cosas espirituales. Todos somos hijos de Dios y todos necesitamos crecer y para esto alimentarnos espiritualmente, y el único que puede darnos el alimento es el Espíritu de Dios, que los cristianos llamamos Cristo. Y tenemos muy presente las palabras del obrero carpintero Jesús de Nazaret: a nadie llaméis maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y así pues, como nadie puede comer por otro, para alimentar su cuerpo físico, tampoco puede hacerlo en lo espiritual. Si el espíritu del ser humano no crece, no se alimenta, está dormido. Por mucha religión que tenga, por muchos conocimientos intelectuales que tenga, está dormido. Simbólicamente está muerto y necesita volver a nacer. Como dice Jesús de Nazaret: ánimos, hijos de Dios, a comer mucho, así sea, amén. Laetano Martín, obrero de... Si me decide esto, ese mensaje, claro, aparte de las cartas, porque después cada uno puede en su casa meditar mucho con estas cartas, pero aquí concretamente es el mensaje. Thank you. sentimiento, es un sentimiento pues de miedo, el miedo te puede impedir el ver más allá de tus narices. También, pues, yo creo que hay... No, en mi caso. No, porque es lo que él dice, te dan solamente en la proporción que tú eres capaz de tomar, o sea, no... Nunca me han dado algo que no pudieras mentalmente asimilarlo, entonces, no, porque si no hubiera estado preparada, de ninguna manera me hubieran dado las experiencias que haya tenido en mi vida. He dicho el miedo, pero puede ser cualquier sentimiento, la rabia o el odio te puede impedir también que veas. Estoy totalmente de acuerdo, pero no. Esto es, por ejemplo, a ver, explicaré un poquito. Por ejemplo, un niño pequeño tiene una gran facilidad de notar cosas que las personas adultas no son capaces. Por ejemplo, un niño pequeño puede notar el espíritu de otras personas. Yo, por ejemplo, te puedo contar mi ahijado. Mi ahijado ahora tiene 5 años. Y desde que puede hablar, desde que se murió su abuelo, él habla con su abuelo. O sea, a mi cuñada y a mi hermano lo tienen alucinando. Alucinando porque me dice... Ah, no, el abuelito, Pepe, viene a buscarme por la noche y nos vamos a jugar al parque. Claro, la primera vez que mi sobrino me dijo que venía su padre, claro, mi cuñada ya pensaba que se lo quería llevar a otro barrio. Claro, dice, no, tranquila, no es esto, es que él se va a jugar con su abuelo. Tranquila, no pasa nada. Por ejemplo, y así, de detalles de su abuelo a los botones. De decir, estos zapatos que lleva su tío, dice, estos zapatos no son tuyos, son del abuelito Pepe. Y dejará a todo el mundo alucinado porque nadie le ha dicho de quién son los zapatos, o la ropa, o decir, en el avión, que nunca ha ido en avión más que este año, dice, y mirando como un loco, y mi hermano dice, que mira, dice, estoy mirando a ver si veo a Pepe, porque aquí de tu alma has dicho que está en el que vivo, ahora que no está. Y claro, nos deja alucinados, ¿no? Y aún es más, cuando era un bebé, alucinó a su madre, y cuando yo le explicaba por qué, se sorprendió mucho, ¿no? Me dice que una noche estaba durmiendo y se oye uno de sus juguetes favoritos, que es musical, y se puso en marcha. Y para ponerse en marcha tienes que tocar el juguete. Tienes que tocarlo. Y claro, dice, yo me quedé helada. Y digo, tranquila, porque es tu hijo que juega con el muñeco. Y me dice, ¿qué dice? Y digo, lo que dice. Es tu hijo que está jugando en el muñeco. Y yo creo, no sé si yo ya lo asusté o se tranquilizó. ¿No? De verdad, emoción. Es tu hijo que juega con el juguete. Dice, por la noche, dice, me levanté, le miré y estaba sonriendo. Y está jugando con su juguete, tranquila. Y para no asustarla mucho, le suelo decir, siempre le he dicho que su hijo, cuando era pequeño, no era un niño pequeño. Yo siempre he visto a un adulto. Y claro, entonces él ve una cosa. Esto no quiere decir que cuando sea mayor, esto ya no lo vea. O puede tenerlo o no lo pueda tener. O sea que esto, cuando eres mayor, o te vas con las cosas materiales y pierdes lo que has tenido de niño, y entonces eso se para. Pero no se para a lo mejor porque tú lo busques, no, se ha parado. Y si tú no haces por andarlo, pues se para. Y tienes esa facilidad, o ese don, y muchos niños seguro que lo tienen. Otros a lo mejor no, no quiere decir que todo el mundo lo tenga. Pero yo, por ejemplo, yo he hablado con mi sobrino mayor y le decía, cuéntame sueños. Y no tengo sueños de ninguna manera, y yo, bueno, no había forma de concretar, pero claro, si le salen, dicen, no, esto es así. Yo sé de muchas cosas de estas que los críos nos aperciben cosas que los mayores no. O tenían miedo. Porque nos vamos apegando cada vez más a las cosas materiales. Es esto, por eso te digo que que dice José Luis, es el fundamento para que decir aquello de busca primeramente el reino de Dios y las demás cosas se os darán por añadidura. Nadie es perfecto, precisamente en ese intentar superarse y dejar negatividades, claro, si uno supone que hubiese vencido todas sus negatividades, si eso fuese posible, pues ¿a qué impedimento hay que tuviese acceso a esa parte fenomenológica o espiritual o como quiera ya llamarla? Claro, yo pienso que lo que dicen, una vez que se han vendido odio, rencores, venganzas, entonces así, pues, supongo que es como un sintonizar ahí en la pantalla de televisión. Y supongo que en ese camino estamos, ¿no? Pues yo supongo que el de más que menos, pues tiene sus miedos, ¿no? Que estamos en la tarea de quitarlo, claro que sí, pero eso no impide que tengamos nuestras limitaciones, ¿no? Con esto del mensaje de Cayetano, esto de todos somos hijos de Dios, pues te trae una profundidad bastante grande, ¿no? Porque significa el fin de la explotación, significa que todos somos hermanos, ¿no? Que no puede haber ni rico ni pobre, ¿no? Es un tiempo de fraternidad, ¿no? Y más que nada porque sabes de dónde procede, ¿no? Ese aspecto de que si todos venimos de Dios, ¿a qué explotarnos los unos a los otros o tenernos envidias o cosas como esas, ¿no? Si a fin de cuentas podemos tener todo el universo, ¿para qué conformarnos con menos, ¿no? Si es que para entrar en polémica, tú suponte que ¿qué le supondría a un rico estos el reconocer todo esto? Pues le supondría que entraría en el miedo que le daría, pues, de codearse contigo o conmigo, que entre comillas somos unos muertos de hambre para él, ¿sabes? Y eso no lo van a reconocer nunca, eso es una fantasía, no van a reconocer lo que es el verdadero amor de nuestro Señor y todo esto. No, yo pienso que ahí no. Esto es un montón de difícil, pienso. Y pues, yo lo admiro, ¿no? Que estéis así luchando. Yo comparto muchas cosas que decir, ¿no? Pero esto, en los tiempos que corremos hoy en día, yo pienso que hay tanta falsedad y tanta hipocresía por todas partes y tanto interés que es una lucha, pues, cantidad de difícil esto. Pues claro, en el momento ese que te lo planteas, porque la verdad es que te quedan dos alternativas, o seguir los mismos derroteros o decir, bueno, sabiendo que hay esto, pues vamos a ver por dónde se puede resquebrajar esa cosa, ¿no? De lo que hablábamos antes, empezando por uno mismo y luego ya veremos, ¿no? Qué grado de visión. Es que a lo mejor el planteamiento siempre de una lucha es lo que puede confundir, ¿no? A la hora de precisamente eso de luchar, ¿no? El planteamiento, porque si uno se plantea luchar desde afuera, o sea, cartas, denuncias, etcétera, etcétera, igual que una revolución, simplemente son planteamientos exteriores, no tiene fundamento. En el momento en que se te planta algo fuerte delante de la vida, que es la prueba, ¿no? ¿Qué haces si no tienes una cosa profunda que parte desde dentro? Entonces, claro, te deja de ser. O uno te compra o tienes, empiezas a cargarte de temores y de miedos y eso, la vanidad de lo que yo lucha, no. Porque esta gente que está subidos ahí, pues la iglesia rica y todo esto, luchan con la fuerza que tienen del interés, o sea, que ganan con todo lo que ganan, con todo el dinero que mueven, y después luchan gracias a la impotencia que nos crean a los que luchamos desde abajo. O sea que tienen un arma de doble filo, pienso, ¿sabes? Y tirar eso abajo. Pero yo no creo que comprendan esta parte, porque si no lo entienden ni los pobres, la gran mayoría de los pobres no lo entienden, mucho menos ellos que están encima. cuesta mucho agacharse para saber qué es lo que está hirviendo por abajo, ¿no? Te digo, el planteamiento de lucha hay que tenerlo bien claro, ¿no? La lucha, desde luego, no es social. La lucha es lo que tú haces fuera, primero de dentro. O sea, todo lo que puedas exigir fuera, tienes que exigirlo dentro de ti, y si, o si no, no sirve de nada. Es como cantar aleluya, o estar ahí gritando revolución, revolución, cuando tú dentro de ti no tienes ninguna revolución en marcha. Yo pienso que la gente va como corderitos, ¿no? Se acomoda dentro de un cristianismo de estos, porque se lo han impuesto ya desde pequeños, y van como corderitos cuando hay que bautizar a un hijo, cuando hay que casarse, pues no, pero no saben ni por qué lo hacen. No puedes retroceder nunca, pero sí puedes avanzar, y eso pues supone pues un trabajo y supone un sacrificio, y la gente no sé si está dispuesto a eso. Pues yo creo que quizá es más difícil, yo creo, es decir, concienciar a los de abajo que llegar a eliminar a los de arriba. Es decir, el trabajo, es decir, es como más fácil a nivel de contactar con todos los que tienes alrededor. Pero es más difícil concienciar para que todos quieran eliminar esa parte de allá arriba, porque claro, es decir, tú puedes ir a uno y hay que seguir, yo encuentro que hay que seguir haciéndolo, pero es decir, llegar a eliminar a los de arriba, ellos tienen que ser muy conscientes de que no quieren ser como esos. Pero es que, es decir, tú hablas a lo mejor en un periodo de tiempo pequeño, pero lo que ocurre alrededor, televisión, los medios de comunicación, tal, están concienciando para el otro lado, para que quieran ser como ellos. Entonces, claro, es decir, la lucha, es decir, eliminar al de arriba no sirve para nada, van a poner a otro. Pero sin embargo, si conciencian al de abajo de que no quieran subir arriba, ya está. Pero como los medios son pobres y nosotros tienen los medios ricos para convencer de cada vez a más gente. No sé si es una fantasía. No, pero quizá un poco con esto sí, no sé yo, un poco con lo de la carta, es decidir si quieres seguir por ahí, o dices, bueno, como no hay nada que hacer, pues me sumo a los borregos. Claro, seguir a los borregos es muy fácil. Lo que pasa es que no es una cuestión más bien mental, sino de sentirlo. Y cuando sientes que ya no puedes ir por ahí, es que ya no puedes, ya te pueden dar, tío, la mil y una, que no vas a poder a ir por el camino ese de borrego. Y es cuando vas a empezar a encontrarte todos los problemas, todos van a venir de frente, porque estás yendo en contradirección, ¿sabes? Y ahí es donde supongo que dices, vale, pues ahora tengo que ir para adelante, o... Es que no puedes ir. La putada es que no puedes ir para otro lado, no, pero, ¿sabes? Ya no puedes girarte. Yo el tema de la fantasía o de la utopía, ¿no? Frente a la persona que te expone una serie de cosas que se sale de lo cotidiano, de lo vulgar, de lo que siempre ves, ¿no? Ese hecho de planteamiento de la utopía y tal, es fácil de decirlo con la boca, ¿no? Porque lo que te he dicho antes, si la revolución empieza por ti mismo, ya no es una fantasía. Es una fantasía cuando es exterior. Cuando empieza a gritar y venga ella o va a manifestarte y tal, pero dentro sigue siendo el sinvergüenza de turno, que en potencia, que espera el momento adecuado el Estado, el gobierno, los políticos, etcétera, para sacarte esa bestia, ese animal que lleva dentro. Pero si la revolución está dentro de ti, ya no es ninguna utopía. Lo ven como utopía los demás, pero tú vives aquello. Eso que yo ya te pueden decir cosas. Es como aprender un oficio. Como para ti no es ninguna utopía saber eres electricista, pues eres electricista. O estás estudiando una carrera, estás estudiando una carrera. Si te viene uno que no estudia carrera y te dice... Ah, lo que estás haciendo es una utopía. No, estoy estudiando. Que luego esa carrera me dé que seré médico y tal, y etcétera, que es luchar por la justicia y tal y que cual y arreglar las cosas del mundo, eso es otra cosa. Pero me dice que no es una fantasía, pero cuando tú realmente notas que quieres crecer y tal, vamos a ver, pues cambiando una serie de comportamientos, ¿no hay un momento que te gustaría que fuera, digamos, en general para tus amigos, para la gente que te rodea? Sí, pero es lo que yo digo, claro que sí. Puede ser una fantasía, porque es, yo creo que es un poco difícil de que de pronto el mundo despierte, se bajen de donde están subidos. Pero no es de pronto, no es de pronto, porque es lo que ha dicho en el mensaje Cayetano, ¿no? Es una cosa eterna, esa famosa vida eterna. Es para comprender un poco que esto es una evolución eterna, es una eterna evolución. No podemos pretender que de la noche a la mañana una revolución aquí, se quite lo de esto, aquí se implante. No es esto, es la evolución en sí. Yo me trato de comprender un poco o asimilar un poco de que no se trata de cambiar las cosas, ¿no? De que aquí tengamos un país idílico, una situación idílica, el ser humano avanzadísimo, tal y que cual, ¿no? Estaría mal. Que lo importante no está en disfrutar de las del, como se dice, del vino y las rosas, como decía el antiguo, sino en disfrutar de caminar, ¿no? El disfrutar de ver cada día cómo empiezas a descubrir lo que empiezas a descubrir un poco lo que ella comentaba, ¿no? Esa sensibilidad que tienen los niños y que tú pierdes en el camino. Si antes tenías, pierdes en el camino, ¿no? Ha sido poniendo una serie de barreras. Claro, o sea, sí. Ya no, la barrera que pide. Pero volver a recobrar todo ese potencial que antes tenías porque no tenías nada en la cabeza metido, impuesto y obligado y tal y que cual, volver a recuperar aquello no es ninguna utopía porque está dentro. O si no, no lo encontrarías. Está dentro de cada ser humano, dormido, lo que hablamos. Eso estoy convencido. Es un descubrir, no es. Como espíritu, eso estoy convencido. Lo que pasa es que hay mucha gente que se acomoda tanto en que no es bonito de que te vas a un cura si eres cristiano y le dices, oye, que he pecado, quítame las culpas y que me gusta aumentar campacho, ¿verdad? O sea, eso es más cómodo que todas las cosas. En vez de reconocer y ponerte humilde y acachar la cabeza cuando la tienes que agachar, por mucho que te duela, la gente ese, si son las más de felices cuando, pues ahora de que se van a confesar, oye, si es que eso es. Lo que pasa es que si siempre tienes la mirada puesta en que los demás no cambien, estás perdido. Vaya, es decir, eres tú y que les den a los demás que hagan lo que quieran. Pero es egoísmo también, sí, o sea, sería hombre, una postura egoísmo, pero... yo estoy contento con lo que yo hago y eso también, pues yo mi planteamiento me doy cuenta que puede frustrar a más de uno, pero... Claro, pero creo que no hay otro camino, es decir, es tu avance y eres tú quien avanza. Que alguien te pregunta, ¿y qué haces? Pues tú se lo dices. Ahora, no te quieren seguir, es que como estés mirando, es que no cambia nada, solo cambio yo. Estás perdido, tío. Sí, no estoy con... Sí. Hay que transmitir, aunque solamente sea a una persona o a ti en un año. Y si te cuesta transmitírtelo a ti. Sí, pero que tú lo entiendas. Ya la experiencia interior es personal e intransferible de cada persona. Va mucho más lejos. No es aquello de que no se basa exclusivamente en el egoísmo de yo. No, porque luego le aplicas un poquitín, abres un poquitín más y te das cuenta de que tú formas parte del mundo, tú formas parte de esta sociedad. Y si tú tienes ese enfoque interior de lucha, etcétera, etcétera, y te transformas tú, coño, y que eres una parte de la sociedad, está transformando la sociedad. Quieran o no quieran, los que puedan cantar de la sociedad, que no hacen nada. ¿Cómo que no? Sí, no soy un ladrón, no soy un asesino, no soy un sinvergüenza. Algo estoy haciendo con la sociedad. A lo mejor es lo que muchas veces decimos, ¿no? Es no hacer. Porque como normalmente lo que vemos es que se hace demasiada burrada, demasiada cosa, a lo mejor él no hace tantas cosas, ¿no? Lo que ocurre es que también los que trabajan todo, pues tienen mucha propaganda, ¿no? Porque si miramos un poco el lado de las utopías de cada día, pues utopías, mientras tanto nos olvidamos de nuestras propias utopías, de nuestra propia realidad. Y yo pienso que de lo que se trata es de que cada uno pues se cree su propia realidad, que cada uno pues sea autosuficiente. Es perfecto tener ideas recientes. Pero tal vez os he dicho que hay eterno. Yo se me ha ocurrido otra de las cosas que ahora me ha venido a la mente en cuanto a esto del, o de la, bueno, no sé si podemos llamarle lo del avance espiritual o la creencia en ese Dios que tenemos, ¿no? Que es decir, para mí la prueba más fuerte fue el fallecimiento de nuestra madre, ¿no? Que hasta hablando con mi hermano algunas veces, pues él mismo me decía, joder, pero es que no entiendo nada, es que tal, y yo tampoco, no entendíamos nada, y estás así, súper desorientado, y sobre todo cuando ha sido una cosa tan de repente y tal, ¿no? Y dices, bueno, cuando ha pasado el tiempo, en ese momento no lo entiendes, y sigues despotricando, y es que es verdad, es que tienes todo el derecho del mundo a cagarte en Dios mil y una vez, o un millón de veces, es que es normal, es decir, joder, es que me has enviado esto y yo no entiendo nada. A ver si no tendré ni siquiera derecho a quejarme, o a pegarte cuatro gritos, es que tienes. Pero es en ese momento cuando dices, bueno, ¿qué pasa? Que cuando te va todo bien, crees, y todo de puta madre. Pero cuando te viene un golpe, una hostia, ¡plas! Dices, ahora ya no, que es lo que ocurre muchas veces, las típicas promesas. Dios mío, si esto ocurre, creeré en ti o haré esta promesa, y si no, dadle un tanto, ¿no? Y ahí es donde es más duro todo, que es un poco ahí creo que está el avance, en cierta manera, de decir, bueno, pues ahora es el momento de creer, ¿no? Y también, claro, cuando pasa el tiempo dices, coño, es que si hubiera tenido también la respuesta, es decir, yo me acuesto una noche o tal, o aparece una visión, y dices, pues mira, a tu madre ha pasado esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto, y por todo esto tal, primero que a lo mejor no me entero. Y si me entero, diría, bueno, ya está, ¿y ahora qué? Entonces, quizá ese momento hace que se te remuevan tantísimas cosas que son las que hace que avances. Que quizá ese es el problema, que si nos lo dieran todo, ya no se movería nada. Es decir, por lo menos en el aspecto del sufrimiento de una muerte, si no sufres, por mucho que tengas teoría de que está mejor donde está, que está en manos del que te ha creado y tal, por mucho que te digan, vas a sufrir. Pero es que claro, ese sufrimiento no es para que sufras, aunque no te queda más cojones de pasarlo mal si realmente querías a esa persona. Es para que tú te muevas. Es decir, a lo mejor esa muerte es para que tú te muevas, aparte de que, bueno, es ley de vida, de que va a venir y llegará ese momento. Por mucho que te digan, no lo vas a entender en un momento, ¿sabes? Y por mucho que te den, te aliviarán las ideas. Pero son en esos momentos, es decir, muchas veces lo decimos, que aquí hablamos de cristianismo y tal, pero es cuando vienen las pruebas, que es cuando ha de decir, bueno, ¿y ahora qué coño pasa? ¿Ahora qué hago? ¿Ahora creo o no? ¿No? Y claro, y te vienen otras, a veces más pequeñas, que son más fácil de superar, pero es ahí que dices, bueno, y sigo igual, es decir, sigo sin tener la más mínima explicación de nada. Ya han pasado 3 meses, ni he tenido ningún sueño, ni nada. Y dices, bueno, lo único que sí pasa es que estás bien, estás tranquilo y sigues. Y dices, bueno, pues algo habrá, es que si no, no lo podrías haber soportado, ¿no? Yo pienso que todo vuelve a lo que he dicho antes, que por tu sentimiento este de la rabia que te dé que se haya muerto tu madre, por el egoísmo que necesitas a tu madre, se te velan muchas cosas. Eso puede ser una de las barreras, y entonces es cuando te tienes que plantear si realmente quieres a tu madre y si realmente tienes fe. Claro, que tu madre va a estar mejor. En un momento te va a costar, pero es que todo da vueltas alrededor de los sentimientos. Ya. Eso te va, yo lo veo así por lo menos, que te va a impedir el ver. O sea, yo pienso que es así. Es difícil, pero tu ego te dice que te tiene que dar una respuesta, porque si no, pues no es justo, ya no es el todo poderoso y claro, el todo justicia y el todo, pero ¿y dónde está lo que necesita tu madre? Claro. ¿Y dónde está respuesta pues no tiene por qué ser contestada. No, es que a lo mejor no se contesta nunca. A lo mejor no se contesta nunca, pero el egocentrismo este con el que funcionamos, ¿sabes? Sí. Pues ahí está el mismo vertiente, es decir, te ocurre cualquier cosa como esta y dices, vale, a partir de ahora, como no he tenido respuesta, ya no creo en Dios, y te tiras al otro lado. Tú puedes, es decir, es que ni siquiera te van a venir una voz que te diga, no te tires al lado malo, tal, no, te puedes tirar. Es por eso que eres libre de escoger, igual que ahora es el mismo camino, tienes, decir, hey, es que los demás no cambian. Bueno, ¿cambias tú o no cambias tú? Y es la misma situación, es decir, yo ya podría decir, vale, pues no creo nada, no es verdad, y todo lo que me ha dicho Cayetano, y todo lo que he oído, y todo lo que siento es mentira. Lo que pasa es que lo que te jode es que no dejas de creer, pero tampoco estás entre dos aguas. Estás, que no dejas de creer, y tampoco tienes la respuesta. ¿Tú tienes la voz cantante y sonar? Espera, que yo ya llevo. Yo quiero decir otra cosa, yo tardé 4 años para que un tío, que era mi locura, no es decir locura, que me dijera Dios, que murió en 11 días. Y yo fui al hospital 10, el día que se murió yo no estaba. Que doy gracias a Dios porque lo voy a pasar fatal. Yeah, claro. Lo voy a pasar fatal. Pero tardé 4 años en que él viniera a decir eso de mi madre. Claro, hombre, que suena muy tarde. Y mi madre me decía, ¿tú sueñas con el tío? No, yo no sueño con el tío. Y cuando soñé, había pasado un montón de tiempo. Y lo único que hice, y me acuerdo de toda la vida, me decía, lo difícil de esto es decirte adiós. Claro. Lo difícil es decirte adiós. Y luego voy a repetir. Esto era un sueño más elaborado, pero venía de sueño, porque no lo había hecho. Y yo había tenido que esperar 4 años para que me lo quedara. Algunas veces manejamos palabras, manejamos ideas y tal, y no sabemos muchas veces por qué la decimos. Sí. Porque bien pensadas, luego interpretadas. Por ejemplo, lo que tú acabas de decir, ¿no? Que se suele decir, dice, que la muerte es ley de vida. Es de librillo, eso. La muerte es ley de vida. Es ley de vida. Bien pensado, es muy profundo, la muerte es ley de vida. Pero mal pensado, la muerte es ley de vida. ¿Cómo va? Tiene mejor vida, sí, de boquilla, pero no quiere ni ir aunque sea mejor. Como decía, muerto el hoyo y el mismo pollo. Mejor vida, sí. Y al revés, la muerte. Aquí hay la repetición, la repetición de la jugada. Es ley de muerte. Repetición de la jugada. Todos somos hijos de Dios. Alguien o algo hace posible nuestra existencia. Y de la existencia del infinito universo. Muchos seres humanos lo llamamos Dios, Padre, Creador, etc. Pero lo cierto es que nadie puede negar a su creador, ya que nadie se ha creado a sí mismo, siendo pues todos los seres humanos creados por Dios. Somos todos hijos de Dios. Ahora tomemos como un ejemplo una familia humana, el padre, la madre y 3 o 4 hijos. Y claro está que los hijos no tienen todos la misma edad. Hay pues hermanos mayores y hermanos menores. Supongamos que el hermano mayor tiene unos 20 años de edad. Los demás, pues, serán muchachos y algún niño. Y claro está que para ser como el hermano mayor, tienen que crecer. Exactamente, pues, es lo mismo con los espíritus, o sea, los hijos de Dios, ya que Dios es el espíritu. Nosotros, todos sus hijos, somos espíritus. Cuando los hijos de Dios... Cuando Dios nos crea, somos, digámoslo así, espíritus pequeños que tenemos que crecer y podemos comprender que Dios no nos crea a todos en el mismo momento. Esto nos da la idea clara de esto de hermanos mayores y hermanos menores, pero con la diferencia de los cuerpos físicos que si no comen, o sea, no se alimentan, mueren. Mientras que los espíritus, si no se alimentan, quedan dormidos, no mueren. Aquí tenemos claramente la reencarnación. Todos los espíritus tenemos que crecer y no podemos retroceder, solamente podemos detenernos. Y esto es lo que hacen millones de seres humanos en nuestro mundo, detenerse, enredarse en las cosas materiales de la vida. Vegetan y no viven la verdadera vida espiritual, para lo cual hemos sido creados. para vivir libres de ataduras, después de haber crecido, y ser ya hermanos mayores. Como hijos de Dios, poder tener plena libertad de estar, de disfrutar de la vida eterna en todo el infinito universo. Y claro está que todas las religiones, sectas, grupos esotéricos, etc., impiden el avance o crecimiento del espíritu, ya que sus sacerdotes, dirigentes, etc., no tienen mayoría de edad espiritual y se limitan a enseñar a otros lo que han leído en libros llamados sagrados o en otros libros escritos por personas que han buscado datos de experiencias espirituales de otros, dando todo esto por resultado confusión, atraso, o sea, ignorancia en las cosas espirituales. Todos somos hijos de Dios y todos necesitamos crecer. Y para esto debemos alimentarnos espiritualmente. Y el único que puede darnos el alimento es el Espíritu de Dios, que los cristianos llamamos Cristo, y tenemos muy presente las palabras del obrero carpintero Jesús de Nazaret. A nadie llaméis maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y ser pues como nadie, y así pues como nadie puede comer por otro para alimentar su cuerpo físico, tampoco puede hacerlo en lo espiritual. Si el espíritu del ser humano no crece, no se alimenta, está dormido. Por mucha religión que tenga, por muchos conocimientos intelectuales que tenga, está dormido. Simbólicamente está muerto y necesita volver a nacer, como dice Jesús de Nazaret. Ánimos, hijos de Dios, a comer mucho. Así sea, amén. Cayetano Martí, febrero 98. Muchas veces repetido lo mismo, perché dejando a un barrio. Los llamados libros sagrados, la Biblia, el Antiguo Testamento, yo los judíos le llaman la Torá, lo llamado Nuevo Testamento, Evangelios, etc. Incluso retiremos ahora un poco la palabra Dios, Creador, todas las religiones también apartadas, en una palabra. Despojarnos por un momento de todo esto, incluso de esto de viaje astral y del espíritu, todo esto retiramos. Y cuando yo empecé a retirar todo esto a un lado, no dejarlo, sino, o abandonarlo, sino ponerlo a un lado, en mi vida me he visto pues a mí mismo, desde muy joven. Y entonces, ¿qué ha pasado? Que en muchas ocasiones he ido pensando, día tras día, año tras año, como se puede decir, bueno, si me voy con esto que dice en el refrán, ¿dónde vas, Vicente? ¿Dónde va la gente? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tenía 16 años, 20 años, que conocí, por ejemplo, a Luis Pomar y otros judíos manejando negocios de platería, de alhajas aquí en Palma, yo podía haberme metido ahí, negocio, dinero. Después, cuando vinieron los sacerdotes y estos, los jesuitas a comprarme, después pasó los protestantes, más tarde los rabinos de Israel, y no es por aquí. Ya digo, sin Biblia, sin Nuevo Testamento, me encontraba a mí mismo, bueno, yo me decía, no busques nada ahora de lo que ha dicho Jesús, o está escrito, no, tú piensas. Y claro, pensaba y decía, ya lo he pensado siempre, si me voy con estos, sigo estando encima del árbol, como lo que dije ahí en el Casal Balaguer, cuando presenté el librito José allí. Pero si bajo del árbol, ¿qué pasa? Sí pienso y trato de vivir cada día un poco más como persona, viviré menos como animal. Y entonces, claro, cuando uno reflexiona todo esto, dice, caramba, y yo, por una pequeña cochina peseta, por estar bien, por tener esto o lo otro, cosas materiales, tengo que ser la bestia, el mono, el animal. Pero se está también teniendo dinero, millones y esto. Sí, pero esto ya empieza a repugnarme, ¿eh? Siento una repugnancia esto. Yo me siento más persona. ¡Ah! Ahí está el punto básico. Sentirse más persona y menos animal. Y entonces, sin hacer nada más que trabajar para comer, vives como persona. Siento egoísmo. Esto no es de persona. Siento envidia, rabia, eso que sea un animal, sí, pero yo, que quiero ser cada día más ser humano, más persona, esto sí que archivado para siempre. Y entonces he podido vivir de niño, claro, el régimen del rey Alfonso XIII, después la república, después la dictadura de Franco, ahora esta llamada democracia, pero nunca, nunca he ido como estos de ¿dónde vas, Vicente? Ah, ¿dónde va la gente? No. Para hacer lo contrario, no. Ponerme contra los ricos o contra las religiones, no. No, simplemente pensando continuamente, quiero ser más persona y menos animal. Y entonces, he dicho, caramba, cuando cogí un poco que cayeron en mis manos, bueno, pues tengo allí un librito que habla de algunos filósofos, iniciación a la filosofía. ¡Ah, caramba! Entonces yo soy filósofo, me he dicho a mí mismo, ver las cosas tal como son en la vida. La filosofía verdadera es la que tú vives, no la que dicen los demás. Pero si yo he ido pensando de que quiero ser más persona y menos animal, ¡a caramba! Es por ahí que tengo que ir yo. Y es más, me he dicho a mí mismo. Han pasado unos años. Y cuando tenía 20 años, 30 años, 50 años, etc., pensando, ¡caramba! Pero si yo soy el mismo, ¡no he cambiado! Y ahora si Dios quiere, ahora sí que podemos decir esto de Dios. Porque volvemos al momento actual así. Día 12 de abril de este año, cumpliré los 80 años. Pero yo decía estos días a Tomás, al cuñado de Tony, de tener las manos bien, ni la vista y todo esto, y de tener, pues, un niño cerca o un nieto, supongamos, con un tren de estos eléctricos, yo jugaría más bien. Yo jugaría con el tren. No haciendo teatro ni comedia. ¿Por qué? Porque soy yo mismo. El mismo. Y una cosa que no cambia, me he dicho a mí mismo, que no envejece. Bueno, cambia el físico, cambia el modo de pensar, pero te das cuenta que eres tú. Y este tú, este Cayetano, este físico, sí, pero yo soy el mismo, Granda. Pasan los años y soy el mismo. Entonces, una cosa que no envejece, ¿qué pasa? Entonces ya empiezo a pensar, caramba, ¿y será verdad esto? Pues, de que nunca he nacido y nunca moriré. Porque una cosa que no envejece. Y entonces esto de ya cogiendo las riendas del Evangelio, de Cristo, de Dios, y hacer esto encaja. Y no me estropea esta idea básica de ser más humano. No, no me lo estropea. Al contrario, me ayuda a reforzar más la idea de ser persona y menos animal. Entonces, lo vivo, lo siento. Ahora ya veo el por qué se habla tanto en las religiones de creer, y desde los ateos de no creer, creer, no creer, creencias de esto, creencias... No. Yo no tengo que basar mi vida, yo mismo basarme en creencias. ¿De qué? Si al cielo, si al infierno, si hay vida eterna, si hay reencarnación, si está, si no está... Si Dios existe, no existe, si la cosa está, que diremos, la vida universal, estos mundos... No, yo no tengo que basarme en una creencia, o en una creencia de no creencia. Es lo que pasa, que los de las religiones creen en Dios. Y los ateos, que no hayan estudiado a fondo su propia vida, claro, estos creen que no creen en Dios. ¿Y de qué sirve todo esto? Y entonces, ¿qué pasa aquí? Pues ya ha dicho Rory, mi hermano y yo, pues, hemos perdido a toda la familia. Mi abuelo, los padres, tal y tal. Y entonces, ¿qué pasa? A veces lo soñamos, pero dejando esto aparte, dejemos esto. Bueno, pero, ¿acaso este ser que me engendró, que me parió, la madre, es espíritu, su físico, pero después decimos que es un espíritu? Pero aparte de todo esto, me sabe mal que se marche de mi lado, que se vaya, que deje esta vida física, que muera y... Bien, pero ¿quién soy yo? Para ponerme a favor o en contra. Yo lo que ha dicho Jorge. Todo va bien, venga, gracias a Dios, y las religiones encender sirios y cantando himnos y alabanzas al Señor cuando todo va bien. Y cuando va mal, pues que se vaya a pasear a Dios y sus amigos. No. Esto es muy infantil. Muy infantil. Y te das cuenta que es muy infantil todo esto cuando te bajas de verdad del árbol y dejas de ser mono que se pelea por un cacahuete o un plátano y empieza a decir, nada. Yo quiero ser simplemente esto, un ser humano. No soy un perro, no soy un caballo, no soy un árbol, no soy un elefante, no soy una hormiga. Tengo un físico que se parece a otros y somos lo que se dice la humanidad. Entonces, ¿qué pasa allí? Y para sentirme humano tengo que esperar que las religiones hagan esto y los partidos políticos y que los ricos se bajen del árbol y que hagan justicia y que hagan... No, un momento, ¿tú qué haces? ¡Tú, Cayetano! ¿Tú qué haces? ¿Tú qué piensas? Y entonces, bueno, voy a tirar por este camino. Ya, el Cristo, el Espíritu, nombres que le damos a todo esto. ¿Y ahora qué pasa? No te queda más remedio porque lo vives y dices, pero esto no tengo que guardármelo para mí. La cosa está clara. Tengo que decirle a otros. ¿Y cómo? Ahí tenéis la prueba. A través de toda mi vida, reuniones, menos en aquel momento de la guerra de Franco, cuando me llevaron a Guadalajara, a las montañas, pero antes y después, reuniones cada semana, ahora es cada 15 días, pero reuniones y mensajes y decir esto y lo otro, y para que vosotros y otros, y porque han desfilado por las viviendas de la calle San Miguel y allí miles de personas, para que otros entiendan que la verdad de la vida es esto: ser de cada día más persona y menos animal. Y esto es todo. Y ya que tenemos aquí dato, me gustaría oír algunas palabras de la filosofía de Tomeu, no de los de Sócrates o de Platón, no, y filosofía de vosotros, porque, cuidado, todo ser humano que empieza a pensar, de verdad, hombre y mujer, ya es filósofo. Y si empieza a pensar en el grande que llamamos Dios, ya es apóstol, es sacerdote de Dios en su propia vida. Y esto es lo más importante. Por esto es que siempre repito, comed mucho y creceréis. ¡No falla! ¡Se crece! ¿Qué tengo que hacer y no hacer? Como si no tienes que hacer nada. ¡Nada! El Cristo, el Maestro, el Espíritu, que está en ti mismo. Porque, al fin y al cabo, cuando piensas a fondo, ¿qué es Dios? ¿Qué es Cristo? ¿Qué es Buda? Son nombres. Y cuando haces oración, te das cuenta que todo esto eres tú mismo. Tú mismo. Tú, no tu físico, ni tu mente. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Y después abres la Biblia y ves que otros seres humanos han dicho, profetas, somos dioses en potencia. Esto encaja con lo que pienso, dioses en potencia. Claro. ¿Y qué es Dios? ¿Y dónde está Dios? ¿Y dónde es que no está Dios? Porque, ¿quién ha visto a Dios? Nadie. Entonces, vivimos, nos movemos, pensamos, meditamos, hacemos la oración interna, interior, y avanzas, pero en este sentido sencillo, que después hay sueños, y hay viajes astrales, o cae en tus manos un libro que dice esto y lo otro, y si la reencarnación, y si lo otro, y si... Muy bien, CAES, ni en religiones, ni el espiritismo, ni en cosas esotéricas, ni magias, ni... ¡No, no, no! ¡Ya eres ser humano! ¡Que avanzas! Y te vales de las cosas. Las cosas no se valen de ti. Ahí está la cosa. Las herramientas son para trabajar, pero tú no tienes que ser esclavo de las herramientas. Y las herramientas, en este caso, podríamos decir hasta la... Dios mismo es una herramienta, y la vida eterna, y si el cielo, y si el paraíso, y si el espíritu, y si... Y son herramientas para ti. Empléalas. Y verás que todo esto tonto que hay en ti mismo, que este se ha comprado un buen coche, yo no tengo... no vengan en tonterías. Sí, pero es que este se ha comprado ahora una buena casa, otra tontería. Sí, pero oye, mira, este con sus negocios y millones, no. Soy un ser humano y quiero serlo más y más. ¿Hasta cuándo? El que me ha puesto en este mundo ya lo dirá. No es tan difícil como parece esto. Porque cuando vivíamos en las viviendas, que vinieron los sacerdotes estos de la iglesia de San Sebastián y los de la OH, Cayetano, ven y nos darás ideas, incluso los jesuitas, en tiempos de Franco. ¡Venga, lanza, habla, predica! ¿Os dais cuenta? Y yo decía más o menos esto de ahora. Claro, respetando si el Papa, si la Iglesia, yo no, sin ofender a nadie. Bueno, es que cuando creces, no ofendes a nadie. ¿A quién tenés que ofender? Si ves por todas partes que hay más enfermos que gente mala, porque la maldad, ¿qué es? Al fin y al cabo, no es más que, cuando decimos la maldad, es la ignorancia del ser humano, del espíritu. Ahí está. Son pequeños, no crecen, no han crecido. Y tenemos que estar contra la enfermedad, pero no contra el enfermo. Alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia. Yo no me he creado a mí mismo. Si alguno de vosotros se ha creado a sí mismo, es otra cosa, pero yo no. Y este que me ha creado, ¿qué pasa? Y ha puesto un cerebro para poder pensar. Y de este cerebro que se piensa, la humanidad, mira cuántas cosas han sacado. Y sí, aparatos, inventos, y cosas, y muebles, y casas, y ropa, cuánta cosa. Entonces, ¿qué? Hay unos escritos de la Biblia, el llamado Antiguo Testamento, que el profeta... Dice unas cosas sencillas, pero hay que ver. Dice, el que ha hecho el ojo, no verá. El que ha hecho el oído, no oirá. De una forma sencilla, infantil, podríamos decir. Caramba, tiene razón este hombre. El que ha hecho el ojo, no ve. El que ha hecho... Entonces el que ha hecho el cerebro no piensa. ¿Quién es este? ¿Dónde está? ¿Qué es? No tenemos que perder el tiempo en buscar si Dios es redondo, si es cuadrado, si qué es, qué no es, dónde está. No. La cosa clara y sencilla. Primero el fundamento. Y es cuando empiezas a entender las palabras de Cristo, por boca de Jesús de Nazaret del Obrero, cuando dice, la casa tiene que estar asentada sobre la roca, movediza, porque se cae cuando viene la tempestad. ¡Ah! La tempestad de la vida, los problemas de la vida. Cuando viene todo esto que no nos va bien, la casa se mueve, se cae, pero si está en la roca viva, que es esto que acabo de deciros, de la vida mía, vuestra, que sea cada día más de persona y de menos animal. Esta es la roca. No hay otra. Después del nombre. Y entonces, si se puede decir que esto es tener a Dios, que es tener a Cristo, ¿por qué no? ¿Por qué no decir esto? Pero decir esto, hablar de Dios, hablar de Cristo, hablar de vida eterna, de reencarnación, hablar de... hablar de todo esto es lo que están haciendo todas las religiones del mundo. Hablar de todo esto sin edificar la casa sobre la roca es perder el tiempo. Porque cuando el ser humano, el espíritu, avanza, cuando eres más persona y menos animal, sobran todas las religiones. ¡Todas! Sobran todas las religiones. ¿Qué pasa aquí? Y es cuando incluso sobra la palabra Dios, como sobra la palabra iglesia pobre, como sobra... Pero nos quitemos todo esto de lo que hacen unos y lo ponen en un altar. Los otros lo quitan, que es creer, no creer, no. Primero la roca. Primero sé tú mismo. Si no cambias tú, no cambia nada. ¡Tú! Y después verás que partidos políticos, religiones y creencias en este y lo otro no sirven de nada. ¿Y qué pasa aquí? Después, ¿hay vida eterna? Enhorabuena. No hay vida eterna. Enhorabuena. Esto, así. De esta forma. Pero han pasado los años y claro, me he encontrado con que todo esto, visto por mí mismo, pensado, practicado, pero después el Cristo le dice, sí, pero toma, allí tienes bombones y caramelos. Ah, así, gracias. Pero yo, maestro, yo no he tratado de buscar continuamente en mi vida estos caramelos, estos bombones. Pero, gracias, y punto. Y punto. Llegando al punto que vives algo. Que solamente me sirve a mí mismo. No sirve que lo diga a los demás. ¿Para qué? Para crear más creencias, más dogmas. No. Ya veis, el otro día os estaba hablando de aquella ciudad, que me encontré en aquella ciudad maravillosa, y la vida de aquellos seres y todo esto. Pero es para mí. Y cada uno de vosotros, que después pueda tener la experiencia de ella, ahí está la cosa. Y hay que dar la razón, pero cuidado, ¿eh? La razón a Tomás, el apóstol Tomás. Yo si no veo a Jesús, al Cristo, no lo creeré. Pero hay que entender el sentido de todo aquello, ¿eh? No se trataba de una creencia en la resurrección del cuerpo, esto ha sido un arreglo de las religiones, no. Si yo no vivo una experiencia de Cayetano, la respeto. Pero creerla al pie de la letra porque lo dice Cayetano, ah, no, esto no me sirve. Pero tampoco me sirve negarlo. Porque estoy en la... En ayunas de esto. Entonces, aprenderé, no porque vea en Cayetano un maestro, sino un amigo que me da la idea clara de lo que es el Evangelio de Cristo. Y cuántas veces he dicho que te vas por una carretera, vosotros si tenéis coche, en fin, y ha llovido, y la carretera está al lado de montaña, ha caído tierra, piedras, un árbol, y hace el paso muy difícil, y tú vas poco a poco y ves que vienen otros coches. No aceleres tanto, para, ¿qué pasa? Cuidado por allí que han caído piedras y hay árboles. Ah, bien, gracias. Gracias. Esto es el Evangelio de Cristo, no hay otro. Él predicaba y muchos se marchaban. Y a los que llegaron, Jesús les dice, ¿y vosotros qué? ¿Os vais también con ellos? ¿O? No, nosotros quedamos allí. Tú tienes palabras de vida eterna. Quedaban. Pero Jesús no buscaba socios, amigos sí. Venga. A todos, hombres y mujeres aquí que estáis ahora aquí, reunidos conmigo. Yo os llamo, os considero apóstoles de Cristo, sacerdotes de Dios y filósofos. Así es que lo dejo en vuestras manos. No habléis todos juntos, pero tampoco estéis calladitos, porque cuando no hay reuniones que no está Cayetano, hay que ver cómo se pegan hombres y mujeres. No os peguéis tanto, abrazaros unos a otros. Bueno, mujeres, ¿cómo se dice la canción? Las mujeres que hablan de los niños con los niños, la niña. Ya ha pasado. A mí se me... ahora, cuando has hablado antes del niño este que si jugase con el tren, ¿sabes? Que has dicho antes que tú jugarías... No haga lo mismo tú, ¿eh? Porque ya esto es copiar. Bien. No, pero es que la casualidad que hace dos días, que bueno, hace más, estoy escribiendo sobre una cosa para el teatro y se me ocurrió, pues me vino a la idea, a partir de la historia de un viejo, ¿no? Y me vino a la idea, un hombre ya muy bastante mayor, a lo mejor unos 70 años y tal, que está sentado en un parque. Me vino la idea de que se le acerca un niño, ¿no? Y le pregunta, oye, dice, ¿y tú qué quieres ser cuando vuelvas a ser niño? Y le dice el mayor, le dice, pero si yo ya no voy a volver a ser niño, yo ya soy viejo. Y el niño insiste, no, pero ¿qué quieres ser tú cuando seas niño otra vez? Y entonces el viejo le da que reflexionar aquello, dice, vamos a ver, dice, a ver si hay algo más. Entonces empieza a pensar y piensa que detrás de esa pregunta hay como el desvelar un misterio muy grande, ¿no? Que es el que una persona es como si el niño supiera más que el adulto. Porque dentro de su inocencia y de su ingenuidad le está pidiendo algo que a lo mejor ni el mismo niño sabe. Pero, y yo entonces empiezo que el viejo reflexiona, dice, ahora lo entiendo, creo, al cabo de un rato, y es que venimos de este mundo y somos niños.